Bueno, buenos días. Vamos a empezar entonces la jornada de hoy con nuestro panel denominado ¿Qué está pasando en los territorios de Centroamérica? Hemos querido empezar esta mañana y este evento escuchando la voz de los que representan a los territorios que están siendo afectados de una u otra forma por todas estas dinámicas de las cuales ya habló Nelson. Tenemos entre nuestros panelistas a Miriam Miranda de Ofrane, a Delbert Bendles de la Plataforma para la Defensa del Río Patuca, los dos de Honduras, Rosa Cándida Alas de Las Vueltas del Salvador, Cifredo Benítez de Ampres, Mateo Rendón de Fesacora, también del Salvador, y está por llegar, ya llegó, el que faltaba, nuestro amigo Marcedonio Cortávez de ACOFOP. Entonces, sin más, yo les pasaría la palabra a los compañeros y compañeras líderes de los territorios de Centroamérica, que tenemos el honor de empezar con ellos este panel. Tienen 10 minutos para hablar de todo lo que pasa en sus territorios, es un gran desafío. Empezamos con Miriam Miranda, y bueno, empezamos con Honduras, seguimos con El Salvador y le damos tiempo a Marcedonio de que termine de aterrizar. Después de las presentaciones de ellos, tenemos un receso. Seguimos con los provocadores comentarios de don Rubén Pasos, que sabemos que es un provocador profesional que hemos traído. Y luego de eso abrimos el diálogo entre los participantes. Con eso estaríamos terminando nuestro primer panel de esta mañana. Entonces, dejo a Miriam para que empiece el diálogo.